Acá no se rinde nadie, famoso acá. Y volvemos a intentar con Ornella. Ornella, ¿cómo va? Acá estoy. Vamos, ahora sí se escucha como se tiene que escuchar. Y no nos por va... Por el momento sí, y no, aprovechémoslo. Y no hay protocolo que nos detenga, no hay de protocolo que nos detenga. Esto es tremendo, la verdad. No, está muy bien. Bueno, en realidad está buenísimo poder recuperar esto. Volvamos, aquellos que ya estaban escuchando, este protocolo que se dio a conocer, que es un protocolo que supuestamente debería respetar las fuerzas para la detención de la comunidad LGBT y en realidad es un insulto. ¿Está bien resumido así? Sí, por supuesto. Nadie tiene ganas de caer presa, ¿no? Ni por más que te llamen como corresponde. Esto... nuevamente es la persecución más explícita que hay sobre el cuerpo, sobre todo de las personas, de las mujeres trans, porque es a quienes siempre, históricamente, la policía se encargó de violentarnos, vulnerarnos, encarcelarnos y, por supuesto, torturarnos. Ornella, lo que comentábamos, bueno, mientras habíamos perdido la comunicación, es que no es casualidad que se largue este protocolo a pocos días de la marcha en Capital por el Orgullo, la marcha número 26, además. Sí, nosotras, yo formo parte de la comisión organizadora de la marcha. No lo tomamos por ese lado, dado a que las marchas nuestras siempre son pacíficas, sí, ¿viste? Sí, sí. No, de hecho, hace muchísimos años, sobre todo en la época de Néstor y de Cristina Kirchner, se dejó de ponernos como escolta la policía. También un poco, no vamos a comparar, ¿no? O podríamos comparar tranquilamente en un gobierno con avances y ahora en un gobierno con retrocesos. Uh-huh. Esto tiene que ver con, primero, el desconocimiento y la ignorancia absoluta que hay en políticas de derechos humanos. También tiene que ver con la improvisación que tienen. Y tercero, tiene que ver con algo que yo estoy absolutamente convencida, y acá a título personal, con la intensificación de las denuncias que están recibiendo ellos de parte de organismos como ATA, como la propia Casa Trans, que es una gestión que tuvo la asociación ATA con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, en donde se recibe a la población trans, y las compañeras manifiestan la persecución que hay de la policía, y también con las denuncias que recibe la Defensoría del Pueblo, que lo dirige el compañero Alejandro Amor, y principalmente María Rashid y Flavia Masencio, que se encuentran, María en el Instituto contra la Discriminación de la Defensoría del Pueblo, y Flavia Masencio, que se encuentra en la Defensoría LGBT. Nosotras ahí recibimos muchísimas denuncias. De hecho, si... las personas por ahí que nos están escuchando en algún momento quieren revisar mi Facebook, hace un par de meses atrás yo puse varias publicaciones en vivo de las detenciones arbitrarias que había en el barrio de Once. En una de ellas me cercaron con esas cintas amarillas de peligro, uh-huh, para que yo no pueda ponerme en contacto con las personas que estaban siendo violentadas. Otra de las noches que el Congreso había sesionado y que yo no había podido cenar, salí a comprarme un sándwich muy tarde y me encuentro con que estaban deteniendo a dos mujeres trans y a una señora cisgénero que solo se había detenido a preguntarle a las chicas cómo hacía frío, si necesitaban algo. Y como justo las agarró conversando con esas chicas, también las detenieron a esa señora haciéndola pasar por trabajadora sexual. Esa es la violencia que sufre la población trans en Buenos Aires, en Capital, en Provincia de Buenos Aires, en Mendoza, en Salta, y esto después se va a terminar trasladando a las provincias, y sobre todo a las provincias como la nuestra, que no tiene ninguna política sobre derechos de las personas LGBT. Uh-huh. Claro, es así. Sí. ¿Qué respuesta desde, bueno, sabemos que integrás distintas organizaciones, colectivos, en realidad también tenés mucha vinculación con muchas, ¿qué respuesta piensan hacer en manera conjunta? Bueno, nosotras ahora desde el bloque de Peronismo para la Victoria, ahí con la diputada Silvia Orne, el diputado Grosso, estábamos ideando ahí un proyecto de comunicación para pedir, de declaración, perdón, expresando la preocupación que hay sobre el protocolo, y bueno, habrá que convocar a la ministra para que nos diga quién asesoró. La verdad es que teniendo organizaciones, porque nosotras desde las organizaciones no tenemos ningún problema de reunirnos con alguna pata del Estado para que se respeten nuestros derechos. Ahora, si ellas y ellos eligen no usar esas herramientas, vamos a salir nosotros y nosotras a cuestionar, porque acá tiene el Estado que dar respuesta a las situaciones que sufre la población. Acá se están violentando los derechos humanos. Vamos a crear política pública en defensa de los derechos humanos. No creemos una política pública para meter en las cárceles a las mujeres trans, respetándole el género y obligando a las mujeres policías a detener a un hombre gay. Yo me pregunto, ¿cómo haría una mujer policía para detener a un gay oso? Estos compañeros que son muy grandotes, ¿cómo harían, por ejemplo? ¿Por qué llevarla a una mujer policía a esa situación? Y no quiero decir con esto que estoy defendiendo a las policías, estoy defendiendo el género femenino. ¿Por qué llevarla a la situación de vulnerabilidad que van a tener esas trabajadoras de la fuerza de seguridad? Y ni hablar las que están paradas en las esquinas, que son la comidilla de las fuerzas de seguridad, ¿no? Que en este caso son mis compañeras transexuales, que son trabajadoras sexuales. Sí, además, bueno, en un contexto en donde hay persecución policial, no solo al colectivo LGBT, sino a las personas migrantes, a personas disidentes desde muchos aspectos, ¿no? Por supuesto, en un país en donde se desaparecen personas, como en el caso de Santiago Maldonado, en un país donde tenemos presos políticos como la compañera Milagro Sala y las demás compañeras y compañeras de la Tupac Amaru, en donde se idean protocolos para criminalizar y condenar la protesta, en donde ¿quiénes están en las protestas? Nosotras y nosotros, los sectores postergados, los sectores populares, los compañeros y compañeras de la economía popular, las mujeres. Esos son los sectores a los que criminalizan, porque no están creando ningún protocolo para ir atrás de los Panama Papers, por ejemplo. No están ideando ningún protocolo para encarcelar a los gendarmes que se ocuparon de reprimir a los pueblos originarios. No están ideando ningún protocolo para ir contra los que diariamente viola los derechos humanos, o para aquellos que llevan adelante la violencia institucional cotidianamente. Esto es una política de gobierno con la criminalización y la condena hacia los más postergados. En este caso, las mujeres trans, las que nos morimos a los 35 y 40 años, porque son a quienes nos encarcelan, no llevan en cana a los gays, no llevan en cana a las lesbianas, salvo que estén manifestándose, porque si se están manifestando o dándose un beso, las meten en cana. Esa es la Argentina de la represión, esa es la Argentina de la violación de los derechos humanos que está llevando adelante Mauricio Macri y, bueno, y su colega Patricia Bullrich, junto con todo su gabinete, ¿no? Porque no se salva nadie ahí. Está claro. Ornella, bueno, te tenemos el fin de semana por acá, ¿venís a la marcha? Me imagino que sí. Vos sabés que no voy a estar año. Así no, ¿eh? Pero voy a estar muy pronto con el Encuentro Nacional Trans. No voy a estar este año en la marcha porque tenemos la planificación estratégica de la Red Nacional ATA, y en donde también se viene la actualización de las autoridades, y yo soy una de las candidatas a presidir la organización, así que estamos trabajando al respecto. Ya con el permiso de las organizaciones LGBT de Viedma, voy a faltar. Bueno, muchísimas solo éxitos, este ¿no? año te lo permitimos. Muchas gracias, muchas gracias. Ornella, sepan que me preocupa mucho el no poder estar ahí, porque es muy importante este acto de visibilización que llevan adelante los compañeros y compañeras, pero quedo muy tranquila porque la sociedad en su conjunto los acompañó y las acompañó el año pasado, y estoy más que segura que este año van a volver a acompañar a los compañeros y compañeras para exigirle al Estado Nacional, al Provincial, al Municipal y a cada uno de quien corresponda todos los derechos para que vivamos en una sociedad más justa, más igualitaria e inclusiva. La verdad que me quedo con todo eso y es realmente así. Ha sido un año muy fuerte desde la primera marcha, la posibilidad de lograr el cupo laboral en la municipalidad y seguir exigiendo condiciones de vida, nada más y nada menos, y derecho y respeto, que no es poco, y es toda una lucha de muchas generaciones que, bueno, hay que seguir. Fíjate vos, estamos hablando por este protocolo que salió y que sigue siendo insultante, por cierto, y no respetando a la cantidad de historia y de lucha que hay desde la comunidad. Así que abrazo grande y estaremos ahí compartiendo todo lo que ocurra este fin de semana. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo para ustedes y para toda la audiencia de esta radio comunitaria e igualitaria como es la Radio Encuentro. Abrazo, Ornella. Ornella Infante hablando con nosotros. Todo tiene y surge a partir de este protocolo que se ha dado a conocer y que están esperando ahí que le den respuesta desde el Ministerio de Seguridad. ¿Cómo surgió y quién hizo este protocolo para detener a personas LGBT? Y que, bueno, es bastante insultante, agraviante, y además por algunas frases que dice claramente, y que acá lo comentaba y lo compartía, ¿no? ¿Desde dónde y cómo? No conocen ni de terminologías, no conocen de leyes ya puestas en vigencia. La verdad es que deja demasiado 11 y 12 minutos, atrasadito, vamos a ver qué pasa por la matria grande, pero bueno, eso, fue ustedes ya, los que están escuchando sabían que intentamos y no nos íbamos a dejar para nada vencer. Acá no se rinde nadie.